Sí, buenas noches, buenas tardes, depende, ¿no? Compañeras, compañeros, es para nosotros, como decía Un Susana. segundo, Marce, empezá de nuevo. Ahí va ¿Me tu escuchan audio. ahí? ¿Me escuchan ahí? Bueno, primero saludarlos a todas y a todos. Como decía Susana, es para nosotros un motivo de gran orgullo poder estar hoy rodeado de todas estas compañeras y estos compañeros que a lo largo y a lo ancho de la Argentina han tomado como un reclamo propio este reclamo por justicia por el crimen de nuestro compañero Carlos Fuentealba y lo vienen sosteniendo desde hace 14 años, ¿no? Rodeando de solidaridad ese pedido de justicia que sostiene Sandra con tanta entereza, con tanto coraje. Camila, Ariana, y obviamente cada compañero y cada compañero, cada compañera que aquel 4 de abril, como lo ha dicho también Sandra en muchas oportunidades, pudo haber sido Carlos Fuentealba, ¿no? Y que hace que cada 4 ese reclamo por justicia se hace cada vez más grande, se hace cada vez más invisible y se hace cada vez más potente. Yo quiero entonces agradecerle a todas las entidades de base CETERA que hoy están aquí presentes. No voy a mencionar a nadie en particular porque cometería la injusticia de poder olvidarme de alguien. Pero sepa cada compañero y cada compañera que está hoy aquí presente y que lo viene estando desde hace tantos años, que es fundamental para que la causa haya llegado hasta acá y luego después tanto Marcelo como Sandra van a dar precisiones sobre el Estado en particular que tiene durante estos meses, estas semanas últimas, una causa que muchos pensaron terminada, concluida y que sin embargo por la potencia que tiene, sigue todavía con las posibilidades de que esa impunidad nos gane, ¿no? Y que pueda ser derrotada. Quiero saludar a todas las organizaciones sociales que nos acompañan, porque esas organizaciones sociales han sido un pilar fundamental durante este tiempo, pero quiero decir puntualmente lo que han significado en este año de pandemia. Esa presencia en el territorio sosteniendo las necesidades de los que están o los que están siendo más vulnerados en sus derechos y ahí los organismos de estas organizaciones sociales cumplen un rol insustituible y por eso agradecerles que estén también. Quiero también hacer un reconocimiento a los compañeros de los sindicatos. Del que no son docentes y que han estado siempre acompañando la causa por pedido de justicia. A los compañeros de las seccionales de ATEN, de cada una de nuestras seccionales, que cada 4 de abril y durante todos los días del año mantienen viva la memoria para que ningún neuquino, ninguna neuquina se olvide de que hubo un maestro que fue asesinado por la espalda. Y por esa valentía, por lo que significa sostenerlo. En el propio lugar, por lo que significa la discusión con los propios vecinos de lo que es esa dignidad tan, tan destacada que tienen nuestras compañeras y compañeros, quiero hacerles un reconocimiento porque puntualmente hoy en cada lugar de la provincia hubieron actividades que realzaron este pedido de justicia. Y en este año de pandemia, donde hoy muchos no están y que han estado durante todos estos años, no me quiero olvidar de Nelly Luis, de Beatriz Asencio, de Alicia Barrientos, y en nombre de ellas, tres de tantas compañeras y compañeros que se llevó esta pandemia y que sostuvieron durante todo este tiempo ese pedido de justicia. Y obviamente también, ¿no? A Sandra, Rubén, y a nuestra querida y siempre presente Silvia Rogetti. En cada uno de ellos, la bandera, ¿no? De la escuela pública. Yo, profundizando un poco en lo que planteaba Susana y para no ser muy extenso, porque creo que todos queremos escuchar lo que dice, lo que tiene para decir Marcelo, el orgullo de que pueda estar hoy con nosotros el doctor Raúl Zaffaroni y por lo que significa en términos de defensa de derechos humanos en Argentina y en el mundo, ¿no? Y la palabra esperada de Sonia, por lo que significa la palabra de los maestros y maestras, profesoras y profesora argentina, y obviamente de nuestra querida Sandra. Quiero decir que el crimen de Carlos fue el punto mayor de violencia estatal en la primera parte del siglo, del nuevo siglo, la primera década del nuevo siglo, en Neuquén. pero que lamentablemente no fue el primero, sino que se inscribe en el marco de un contexto que se inicia en los 90, con un Estado que reprimió cada protesta social generada por las consecuencias lógicas de ese proceso de concentración de riqueza, de corrimiento del Estado, de vulneración de derechos, que se inicia con el crimen de Víctor Caldereza, aquí en nuestra Patagonia también, en el 97, con Pocho Leprati y los 38 crímenes del 2001, con el crimen de Maximiliano y Darío en el 2002, todos conectados por un mismo proceso político. Entre el 2002 y el 2007, en América Latina se empezaron a generar respuestas concretas de los estados que venían de romper o de intentar romper con ese consenso de Washington que había reemplazado el Plan Cóndor de la dictadura, pero que había tomado ese camino de profundizar esas políticas de exclusión neoliberales en los 90, y se intentaba dar otro viraje hacia algo popular, hacia algo inclusivo. Sin embargo, en Neuquén, nosotros teniendo ese neoliberalismo que para defender su alianza estratégica con la red, respondía con la misma fiereza que lo habían hecho los otros gobiernos y lo habían hecho para defender los mismos intereses a la protesta social. Y es en ese contexto entonces en el que, con ambiciones mayores obviamente, porque el sovichismo representaba esa derecha que venía a nacionalizar, intentar recuperar ese proceso de los 90 que por ahí estaba siendo hackeado, dar esos ejemplos tremendos, trágicos y dolorosos, y ahí se inscribe entonces la represión previa en Cutralcó y Prazahuincul y el crimen de Carlos. Entonces, hay que entender que se trata de modelos políticos, se trata de modelos de exclusión que agotan todas las instancias posibles para cercar y para acallar la protesta social que generan sus políticas. Sobre los avances que hemos tenido y los retrocesos que ha habido durante todos estos años van a hablar Sandra y Marcelo, y estamos en un momento de ofensiva, me parece, porque la construcción de unidad que nos hemos propuesto nos ha permitido llegar hasta acá y con posibilidades de tener esa justicia que tanto necesitamos. Pero nosotros como sindicato, como responsables políticos de seguir y sosteniendo ese andamiaje que permite a la iniciativa de justicia tener alguna posibilidad, no podemos perder de vista que ese proceso del sovichismo que se frustró en el 90, en el 2007, porque fue rechazado mayoritariamente por el pueblo argentino en esa elección nacional, volvió en el 2015 y se llevó la vida de Sandra y de Rubén por la misma negligencia que se llevó la vida de Sandra, de Silvia Rogetti aquí en Neuquén en el 2000. Y se llevó la vida también de Rafa Nahuel y de Santiago Maldonado, por la misma respuesta represiva que le costó la vida a Carlos y a los que yo antes mencioné. Entonces se trata de eso, el modelo está siempre pujando por tener un espacio. Y la responsabilidad nuestra es ser constructores de una unidad que impida que esos modelos que hoy sigue estando Sovich en Neuquén a través de la democracia cristiana, y siguen siendo los Macri, los Patricia Bullrich, siguen siendo los medios hegemónicos, siguen siendo los voceros del odio, siguen siendo aquellos que intentan ese beneficio para su clase social en detrimento de los sectores populares, los sectores vulnerados en derechos, los que van a dar toda la pelea posible para volver a tener la posibilidad de imponer sus intereses por sobre los intereses populares que defendió Carlos y que defendieron tantos otros a lo largo de la historia. Por eso es esta responsabilidad que tenemos y por eso no se puede estar en el medio. Y los que están en el medio y usan sus mezquindades políticas para destruir a su adversario interno, se equivocan, van a pagar el costo de la historia por haber sido cómplices o en todo caso funcionales de esos sectores a los que yo antes mencionaba y que seguramente no los tienen en sus planes. De eso que, y para terminar digo, nosotros hoy tenemos este acto donde somos muchísimos y muchísimas los que tenemos que ratificar esa voluntad de construcción de unidad para vencer a la impunidad, porque somos nosotros los que representamos la defensa de la vida, los que representamos la exigencia de justicia y la exigencia de verdad. Así que para agradecerles entonces este tiempo, esta experiencia de construcción, de solidaridad y de acompañamiento incondicional desde hace 14 años y sabiendo también de que van a hacer todo el tiempo que sea necesario para que esa justicia, más temprano que tarde, no llegue. Así que bueno, yo hasta acá, muchísimas gracias compañero, muchísimas gracias compañera.